¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad José Vasconcelos y realizaremos lo que es un debate sobre el diseño gráfico y la publicidad. Comenzando con el tema de la función del diseñador gráfico en la publicidad. Y pues primero, bueno, empezaremos con Chuy. A ver, ¿qué opinas, Chuy? Pues yo creo que la función que desempeña el diseñador gráfico en la publicidad pues es muy importante, porque él es el que debe de dar soluciones a los problemas de comunicación que pueden tener los clientes que lleguen a su empresa o agencia, una vez que pues el estudiante de diseño salga a un mundo ya de comunicación. Bueno, Paco, ¿y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que dice nuestro compañero Chuy? Bueno, yo pienso que la función del diseñador gráfico en una campaña publicitaria dentro de la publicidad es llevar a cabo las ideas, llevar visual las ideas que los directores creativos tienen para hacer funcionar la campaña, ya que si tuvieran solamente las ideas y tuvieran y no tuvieran quien llevar a cabo a lo tangible, a lo visual, los pensamientos que ellos tienen acerca de la campaña, pues no sería posible que esta fuera exitosa. ¿Y tú, Pepe, qué opinas? Sí, así es, estoy de acuerdo con lo que dice mi compañero Paco, debido a que pues en las empresas de publicidad es lo que hace, en realidad todo está dividido en creativos, en los que diseñan las ideas, en marketing, y el diseñador gráfico en realidad es lo que hace, llevar a cabo pues la idea a lo visual. Pero bueno, Isa, y tú coméntanos, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, pues yo creo que el diseñador es el que debe de integrar todo, como que todas las ideas y poder reflejarlas en un diseño, ya sea en material impreso o lo que sea que a través del medio del cual se va a difundir y que pues lograr que convencer a las personas de lo que se quiere o informarlas de la información. Y pasando a otro punto, ¿cuál creen que sea el medio más factible en cuanto a la publicidad? Pues los medios que pueden tener más impacto serían, serían los BTL, ya sea espectaculares, carteles o cualquier campaña, ya sea de guerrilla publicitaria. Yo creo que eso más bien depende de a quién va dirigido, ¿no? Porque muchas veces por la situación de cada persona puedes hacer algo muy padre. Y pues lamentablemente no todo lo van a tener. Es más bien como dependiendo de la educación que tengan las personas y del estilo de vida que lleven, pero estoy de acuerdo con Pepe de que la que más impacto tendría sería la BTL, aunque aquí no suele utilizarse mucho. Bueno, yo concuerdo con lo que dice compañera y creo que todo depende de la sociedad, bueno, del público al que va dirigido, porque no puedes llegar toda la publicidad es para todos, depende de cada lugar, del lugar, de la gente, de las costumbres. Pero sí concuerdo de que la BTL es la mejor. Bueno, yo en lo personal opino que la internet es el medio de publicidad más fuerte en estos momentos. Combinado con lo que dijeron mis compañeras, la publicidad BTL puede incluirse también en la internet, ya que nos da grandes posibilidades. Vivimos en una sociedad que actualmente, independientemente de la clase social de la que seas, comúnmente tienes por lo menos un pequeño contacto con la red. Y es un medio demasiado factible para hacer promociones de distintos tipos independientemente de cada que te dirijas. Ya que desde personas de corta edad hasta personas ya de muy mayores y de todo tipo, o sea, de cualquier ámbito, doctores, abogados, estudiantes, cualquiera suele utilizar redes sociales, entonces son el medio de publicidad más factible en mi opinión. Pues yo creo que los medios impresos de los que se está hablando ahorita ya, como la publicidad de tele, Facebook, Twitter, donde se puede meter ese tipo de publicidad, pues es algo nuevo y de que se está atrayendo nuevos públicos y pues abriendo nuevos caminos a la publicidad, ¿no? Sin embargo, pues medios impresos como revistas, folletos, periódicos, que siempre han sido y siguen siendo medios impresos que se pueden utilizar para para cualquier fin de la publicidad siguen siendo pues, también los más utilizados aquí en Durango, aunque pues, sí se podría llegar a utilizar publicidad BTL, pero solamente que las agencias de publicidad invirtieran un poco más de dinero y puedan ver puedan dirigirse un poco más a la publicidad BTL, con lo que se conseguiría una publicidad más eficaz. Bueno, chavos, ¿y ustedes creen que sea aplicable la ética en la publicidad? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo pienso que depende mucho de los encargados de crear las campañas. Sí es aplicable, pero es demasiado, se viola demasiado la ética que se debe tener respecto a los clientes a los que se dirigen. Nunca se respeta por completo las reglas que deben de seguir en cuestión del consumidor, pero sí es aplicable. Siempre depende de la empresa que esté encargada de realizar la campaña publicitaria. Bueno, yo creo que la ética siempre es aplicable a la publicidad, aunque pues la verdad es que en las campañas publicitarias algunas veces no es mucha ética, ya que no se llega al punto de mentir. Sin embargo, se llega al punto de adornar la verdad demasiado para llamar la atención al público. De eso depende mucho de si la campaña es funcional o no. Aunque pues, siempre es aplicable la ética en este tipo de publicidad, aunque se llegue a bajar un poco la eficacia de la publicidad. Mi respuesta no le va a gustar a alguien de aquí, ¿verdad? Pero... No, creo que no hay ética en la publicidad y somos unos mentirosos. Pues yo digo que eso depende mucho del diseñador, ¿no? Porque, por ejemplo, hay clientes que te pueden pedir que saques como que una copia de otra cosa que ellos hayan visto. Y si tú dices que sí, pues ahí ya la cagaste, pero... En cuanto a la publicidad, yo digo que no se miente, sino que se ocultan verdades, que podría ser casi lo mismo, pero no. Porque les estás diciendo, pues no les vas a decir todo, solo les dices pues las partes bonitas. Y aunque todos sabemos que pues hay partes que no nos gustan, pero de eso se trata, de vender, y solo te van a decir lo bonito. Y pues sí, creo que depende mucho del diseñador, y porque pues lo pueden hacer por dinero, para decir, es que tengo que comer. ¿Pero no se está perdiendo ahí la ética? Ah, sí, de que, pues, por ejemplo, si a ti como cliente, como diseñador, te piden que hagas una campaña, pero te dicen que copies algo, pues ahí tú la estás regando, porque si aceptas, estás faltando a tu persona, como tú, cuando te titulaste, dijiste que ibas a hacer, aplicar la ética. Y en cuanto a lo que decía Pepe de la publicidad, yo digo que no estás mintiendo. Decirlas, ocultar verdades no es mentir, es simplemente no decirlas. Mentir es decir que te va a pasar algo o va a hacer algo y de verdad no lo hagas. Si lo hace un poco, ya sea una décima parte de lo que de verdad estás haciendo, no estás mintiendo, estás modificando la verdad y ya. Buen punto, y no está mintiendo, está cambiando una verdad, nada más tantito, cualquier cosita, todo para hacerlo más bonito. Por eso, pero se pierde la ética al momento de que tú sabes de que estás sometiendo las verdades. Eso no es ético porque tú sabes de que hay algo más y no se lo estás diciendo a la persona. Por eso, pero están diciendo que no le vas a decir todo a la persona, se lo vas a vender. Se supone que tú lo que quieres es vender, ¿no? Y no le vas a decir que lo va a matar, simplemente le vas a decir que no va a vivir mucho. No le estás mintiendo. No le estás mintiendo, le estás diciendo la verdad de otra forma, nada más. Bueno, sí, yo creo que depende mucho de la ética personal que tenga el diseñador. Porque si tu ética es que lo que quieres es dinero con tu trabajo, ajá, totalmente, pues no estás violando tu ética. Si tu ética es el dinero, no le estás violando. De forma independiente, si eres un freelance y no aceptas trabajos que conlleven el ocultar verdades, ahí sí le estás dando importancia a la ética que tú estás manejando personal, a tu ética de no mentir, a rechazar trabajos de ese tipo. Desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, y aún más en la sociedad en la que estamos, es muy probable que tengamos a un superior al que solamente le vamos a una persona en un puesto superior, al que solamente vamos a trabajar lo que ellos nos digan, o sea, los trabajos que llegan a las empresas, y entonces pues tendremos que ejecutar ocultar verdades para poder llevar a cabo nuestro trabajo para poder tener un sueldo y poder comer. Sí, no, pues como que hay dos éticas, la ética profesional y la ética pues de uno como persona. Y ahí sí depende, en cuanto a la ética profesional, pues sí, depende de los dos, porque si lo único que quieres es tener dinero y puedes aceptar cualquier trabajo en donde sí tengas que mentir así como tal. Pues yo digo que ahí sí no hay ética, pero cambiar verdades no creo que sea mentir. Bueno, está bien, pero sí creo que, o sea, como en otros países mucho más desarrollados, donde sí aplican la ética en la publicidad y aún así pueden causar las mismas ventas. Bueno, pues quedamos en el punto de que puede aplicarse, todo depende del diseñador, ¿no? Del trabajo, de donde esté aplicando, y son cuestiones muy generales. Esto fue todo, gracias. Esto fue Diseño Gráfico y Publicidad.